Saludos y bienvenidos al episodio 1, 2, 6 de Yo Soy PlayStation. Les saluda como todas las semanas Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy no podía faltar el papá de los pollitos, Matt. Y eso así, en fila que llegó papá. Las camisas vienen pronto con los catchphrases de Matt. Con los catchphrases por ahí. Y también desde Peñuelas, en semana, back-to-back weeks, para Alex Nation, tenemos al papá del geocaching, a Papo Cuaresma, ¡Papo Bomba! ¡Papo Bomba! Ya me quedé sin palabras yo aquí. Mira, síguelo, hello. No, que yo aprendí algo. Alex dice hoy que no iba a comer carne, que sé yo. Alex, eso no es los viernes nada más. Dice, no, es que hoy es miércoles ceniza y que sé yo, no voy a comer carne. So, Alex, ¿qué tú comiste hoy? Mi menú consistió en un poquito de arroz al mediodía con ensalada de tuna y durante la tarde ensalada Caesar con king crab. Wow, no está nada mal para hacer un sacrificio. Yo me imagino que hoy es uno de los días donde se presentan mayores disputas en los hogares alrededor del mundo. Porque, y hablo más bien de los que observan este tipo de costumbre, porque hoy no se puede hacer corned beef. So, tenían que cocinarle, ¿verdad? No, hoy en Puerto Rico van a haber muchas peleas, ¿sabes? Pensando en esos maridos que llegan cansados, agotados a sus hogares, esperando este único chuleta frita o este bistec encebollado. Sí, algún animal muerto. Sí, exacto. Y de momento su esposa lo sorprende con este suculento plato de ensalada de tuna o de una tilapia tirada por mantequilla. Y el tipo se queda con, ¿pero qué es esto? Es que es miércoles de ceniza. ¿A mí qué me importa? Bueno, tú, te podrás saber el cuento por ahí para abajo. Así que ya tú sabes. Mira, y otra cosa. Si vieron gente hoy con la frente sucia, no fue que no se bañaron, es que hoy la comunidad católica cristiana pues también hacen, ¿verdad? Como parte de su tradición, se pone la señal de la cruz con ceniza en la frente, así que no se asusten, no tripeen a nadie. Yo desde que me mudé para acá no veo gente así. Acá mayormente predominan los protestantes de la fe cristiana, así que es bastante raro para yo ver gente con la ceniza así en la frente. Antes de continuar, Alex, 31 días. Ay, madre santísima. Esa es la pregunta. Estamos ahí. Yo te dije el otro día fuera del aire que tenemos que hablar a fin de mes. Así que nada, tranquilo. A fin de mes, yo me imagino que es a fin de mes de marzo. No, cuando estés allá en MGC me llama. Ya no, tranquilo. Directa. Sí, no. Juan, yo te exhorto a que pongas en la página de PSNPR un conteo o algo así, yo no sé. O un ya post. Yo lo puse en mi smartphone. Ya yo puse un countdown. Por eso es que sé que faltan 31. Oh my God. Pues yo no compraría un pasaje con menos de 30 días de anticipación. Pero ese soy yo. Ese eres tú. En este episodio de YSP, Borderlands 2 llegará en septiembre. Versión beta de Starhawk abre para público general. Sony Santa Mónica le da la mano al proyecto de The Last Guardian. Actualización 1.61 para el PlayStation Vita. Clan Operation de Call of Duty Elite ya está disponible. Mass Effect 3 estará disponible en el PS en el mismo día que saldrá publicado. Un set de figuras de Skylander se vende por más de $1,000 en una subasta. Yeah. What the? Se anuncia la fecha para MotorStorm RC. Lista de aplicaciones para el PS Vita. Y como de costumbre, los próximos lanzamientos en formato físico y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio que comienza ahora. Yeah. Durante el día de hoy se dio a conocer tempranito en la mañana. Esta fue la sorpresa del día. Esto a mí en lo personal me hizo el día y sé que muchas personas de la comunidad también. ¡Woo! Se anunció que Borderlands 2 estará llegando a nuestras manos el 18 de septiembre. Yeah. Borderlands en nuestra comunidad fue un palo, porque era el juego perfecto para jugar en corillo. A mí me encantó muchísimo la experiencia de poderlo jugar con la gente de la comunidad, al punto tal de que saqué el platino, aunque el platino no es muy difícil, pero uno tenía que terminar el primer playthrough y darle un ratito más. La historia del juego a mí me pareció no muy buena y tenía muchos desperfectos el juego, pero el fun factor de poder jugar con la gente y el sistema que tenía era suficiente como para compensar. Si usted lo iba a jugar solo, se iba a alamber, se iba a comer un rollo de alambre púa jugándolo solo. Así que Borderlands 2 ya tiene fecha, estamos muy emocionados. Todavía no estábamos seguros si iba a salir este año porque muchas de estas cosas se dan con año fiscal y eso podría significar como hasta marzo del siguiente año. Así que va a llegar antes de Extra Life 2010, que por cierto va a ser el 20 de octubre del 2012, sábado. Así que pronto, de aquí a varios meses, van a escucharnos a nosotros molestarlo en todos los episodios pidiéndole que se unan a esto. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Steve Gibson, el Vice President de Gearbox, y entonces le estaba hablando de que durante 6 meses en el proceso de desarrollo del juego no tocaron el diseño de armas como tal, querían concentrarse en mejorar el sistema de armas. También mencionaron que pues este sistema va a ser completamente nuevo, que van a mejorar el AI de los enemigos, van a tener mejores vehículos y en plural, que en el otro lo que había era el mismo carro con diferentes guns. Ahora puede ser que tengamos algo mejor y más variedad. Y también dijo que van a estar trabajando la historia y que, por cierto, ellos tenían a los escritores en la misma área que estaban los desarrolladores del juego. So, estaban continuamente comunicándose y puede ser que en esta ocasión haya una buena historia. También mencionó de que el sistema de misiones se va a estar puliendo para que no sea tan letargo. También, pues ya se había visto en el teaser trailer que salió que hay personajes nuevos. El juego va a incluir tan solo 4 personajes. Los personajes anteriores van a estar aparentemente dentro de la historia porque se ven se ven en los videos, pero no van a ser jugables. Los personajes nuevos se conocen, los nombres son Salvador, Maya, Axton y Zero. Y Zero en particularmente es como un ninja y se ve brutal. Yeah. Y aunque el poder de Maya, que tiene como que poderes, como magia y eso, se ve interesante cómo sería el gameplay con eso y las pistolas. Ya, yeah. Yo cualquiera de esos tres menos Salvador. Salvador se ve como que va a ser el tanquecito. Y, no sé. Si es así, va por esa línea, no es para mí. Bueno, eso depende, ¿verdad? Depende si vuelven a poner el trofeito de ¿cómo es? De subirle las habilidades a cada uno. Y uno... Pero ese trofeo se sacaba relativamente rápido. Uh-huh. Pero es bueno, identificar cuál es el más llevadero para uno, el más conveniente para el estilo de juego de uno, para podérselo disfrutar. Yeah. Algo que también se desprende del trailer que publicaron hoy junto con el anuncio es que el juego va a tener co-op online de 4 jugadores y co-op local de 2. Yo estaba con un poquito de fe de que fuera con más jugadores, pero no fue así. Va a ser de 4, lo cual está bien. Mi única queja es que hay suficiente gente en la comunidad para jugarlo y pues 4 limita un poco las cosas, pero ya hoy tuvimos un debate y estamos repartiéndonos en diferentes equipos. Están los equipos cool y los demás. Está the Arena Squad y está the Arena Squad Destroyer, que somos nosotros. ¡Woo! Ahí te la dejo. Vamos, síguelo. Bueno, tenemos que la versión de Starhawk abre para público general. Esto, pues, este beta estaba disponible para los de Plus anteriormente y ahora está para público general. Básicamente, lo abre para público general y van a estar añadiendo nuevos mapas, nuevos vehículos, y nuevas armas para que los prueben para el beta. Así que si todavía no lo han probado, bájenlo y lo prueban el beta. Yo lo bajé desde que salió para Plus y todavía no lo he tocado. Pues el mío bajó automático, fíjate, yo nunca lo bajé y Plus lo bajó automático. No sé por qué. Pero ya, y lo mismo hizo con The Tester. Por lo menos el primer episodio de este season bajó automático, yo lo tenía ya. Pues eso fue lo que yo les comenté, que me había bajado ese beta. Y cuando yo traté de correrlo, me salió un error ahí de copyright infringement, que sé yo qué rayete. Y yo cogí y lo borré. O sea, ni yo ni lo probé. Yo lo desinstalé. Yo no lo he probado tampoco. Yo no jugué el otro, Star... Warhawk. Warhawk. Y como que, you know, no es para mí. Yo no voy a invertir tanto tiempo en un multiplayer. Excepto no. Que no sea Call of Duty. Pero vamos a ir. Estos son otros 20 pesos, Mash. Sí, sí. Ay, santo. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Y es que Sony Santa Mónica le va a dar la manito, ¿verdad?, al proyecto de The Last Guardian. Y la información que tenemos aquí es que Shuhei Yoshida, ¿verdad?, que es el hombre que está detrás de la producción de The Last Guardian, confirmó para la revista Wired que el estudio de Sony Santa Mónica van a contribuir, ¿verdad?, para acelerar un poquito el proceso, ¿verdad?, de finalizar y, ¿verdad?, de continuar desarrollando y eventualmente finalizar este tan esperado juego por muchos de nuestra comunidad. Ellos entienden, ¿verdad? Sí, no, él acepta, ¿verdad?, que necesitan una manito y que también pues hace el llamado a, ¿verdad?, a otros desarrolladores que quieran aportar. Él entiende que hay muchos estudios a nivel mundial que le gustaría, ¿verdad?, apoyar esta iniciativa de, ¿verdad?, de unirse para terminar el juego. Él dice que el progreso en el juego va un poco lento en estos momentos, pero él asegura que el juego sí viene. Todavía pues sigue la fecha inicial, que es para el 2012, lo que crea mucha incertidumbre dada, ¿verdad?, esta información de que si es que eventualmente esto va a llegar en el 2012. Como dijo Mash, dijo que esto era para el próximo, para el PlayStation 4, así que no lo dudamos. Yo pienso que esto viene para el 2013. Definitivamente creo que esto para el 2012 no va a salir. Yo entiendo que para que este producto sea exitoso y sea, ¿verdad?, del agrado de las personas que lo están esperando, mira, que menos que se tomen su tiempo y salga cuando tenga que salir, pero que salga bien, no que lancen un proyecto broken o que tenga muchos glitches y cosas, y que no se sufra la descarga, ¿verdad?, de los blogs y de los gamers, ¿sabes? Porque lleva mucho tiempo. No, que tienen que tener cuidado cuando hay muchas casas developers que están involucrados, tiende a haber como que un producto que lo que hizo este desarrollador no se parece más o menos lo que hizo el otro. Eso pasó con Deus Ex Human Revolution, que Square Enix hizo todo el Eidos, no me acuerdo cuál es, hizo todo el juego, pero le dio los boss battles a otra gente. Y cuando tú peleas, cuando tú jugabas los boss battles, tú sentías mega diferente una atmósfera bien diferente a lo que tú estabas jugando en todo el juego, porque en el juego tú podías ir bien stealth, pensar, y cuando te tiraba a los boss battles, eso era tiro por ahí para abajo, es como si estuvieras jugando un juego de guerra, básicamente. Uh-huh. Que corrígeme si me equivoco, pero lo mismo también sucedió con Medal of Honor. El single player campaign lo hizo alguien y el multiplayer lo hizo otra persona. Sí, creo que sí. DICE. Sí, creo que sí. Sí, esas cosas. Yo jugué multiplayer de Medal of Honor y ahí me gustó, era fun, comparado con el single player, pero ya tú verás que la próxima noticia que salga de este juego, The Last Guardian, va a ser open source, y entonces todos los programadores alrededor del mundo van a escribir código para él. No, eso va a ser un desastre. No, sí, puede ser que venga un poco desastroso ese juego. Sí, no, mira, para terminar, aquí también dice que es que ellos se han encontrado con problemas técnicos, y eso nada más, eso te da mucho de qué pensar, pero nada, vamos a ver, ¿verdad?, si con esta manita, pues, eventualmente vemos a un Kratos corriendo por ahí, el personaje de Last Guardian corriendo por ahí, por fin, ¿verdad?, en este juego de aventuras que, como dije, la textura reciclada. Cacho, no, bendito, no. Pero nada, le deseamos mucha suerte y a ver si esto eventualmente sale o no. Así que... Ay, bendito. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Ayer, martes, fue el lanzamiento oficial del PlayStation Vita. Sí, la semana pasada ya estaba disponible, pero eso fue un lanzamiento más dirigido a Early Adopters. El lanzamiento oficial fue ayer martes. Y con él llegó una actualización para el firmware de PlayStation Vita. Está apareciendo el PS4. Sí, ya van por la versión 1.61 y hace, ¿cuánto? Una semana atrás había salido, yo creo que la 1.60. Oh, bueno, esta actualización lo que incluye es una aplicación para mapas que va a estar disponible en el home screen. Te va a permitir ahora tomar videos, además de fotos, con la aplicación de fotos. Puedes publicar tus historias directamente en Facebook, y cuando digo historia, se refiere a cuestiones de producto y los rates que tú le des. Tiene también como si fuera como una aplicación para un friend list, pero no de personas que están como tal en tu lista de amigos, sino los 100 usuarios que estén más cerca de ti, y tú puedes presionar y puedes ver el profile de cada personaje, de cada usuario, perdón. Y también le añaden la compatibilidad con el sistema operativo de Mac. Así que ahí tienen tremendo update, fíjate. Yo creo que el cambio de número no fue tan alto, no recuerdo cuál fue el número anterior, pero suena como un buen update, como que algo tangible. No mejoramos el performance del producto ya, y tú no sabes qué fue lo que pasó. Uy. Ya está disponible para todos esos usuarios de PlayStation Vita, así que lo disfruten. Yeah. Yeah. Tenemos por aquí que Clan Operations de Call of Duty Elite ya está disponible. Esto de Clan Operations básicamente es que tú tienes un clan en Call of Duty Elite registrado, y lo registra esta serie de eventos, y mientras vas jugando, ya sea pues Team Deathmatch y esas cosas, vas generando como que experience y estás como en unos leaderboards aparte de los normales al tú inscribirte en estos eventos. Y tú básicamente pues mientras vas ganando en Team Deathmatch o en cualquier modo que sea, vas acumulando experience. Pero este experience no es para ti. Este experience es para tu clan como tal. Y al tú ganar este experience para el clan, pues vas desbloqueando ya sean call signs o emblems que son solamente para los clanes. Y ahí entonces puedes como que ponerle un nombre al clan. O sea, en el emblem puedes ponerle un nombre, podemos ponerle... No, pero es básicamente, si anteriormente estaba Lone Wolf, que era tú solamente te registrabas y ganabas experiencias con eso. Y básicamente ahora es con los clanes. Bueno, nuestra próxima noticia es que ahora podrán, ¿verdad?, tener disponible el juego de Mass Effect 3 al mismo tiempo que salga, ¿verdad?, cuando ya esté disponible en su formato físico en las tiendas. El juego, que está pautado para salir el 6 de marzo, podrá ser descargado a través del PlayStation Store, ¿verdad? Entiendo que será obviamente al mismo costo, pero la diferencia, ¿verdad?, de que si usted lo preordena a través de PlayStation Network y lo, ¿verdad?, eventualmente lo compra, es que el juego le va a venir con DLC. Y la forma, ¿verdad?, del DLC que va a traer este juego va a ser un rifle dentro del juego, que es el M55 Argus Rifle, ¿verdad? Para los fanáticos de Mass Effect, pues sabrán qué arma es esa. También, pues, alguno que otro DLC y un Team exclusivo, ¿verdad?, para los que lo preordenen a través de PlayStation Network, que la noticia, pues aquí estoy viendo la imagen, es simplemente pues dos de los personajes de la historia, con, entiendo yo que ese es el planeta Tierra de fondo, y están cayendo como que unas explosiones y unas cosas, ¿verdad? Así que ya saben que si pues no quieren ir a la tienda, o prefieren tener la copia digital para evitar tener que estar cambiando discos, ¿verdad? Eso es para más. Ya, yeah, para los vagos. Pues ya sabe que lo pueden comprar a través del PSN. Así que, para los fanáticos, ahí tienen una muy buena opción. Ya. Yeah. Fíjate, yo vi un trailer esta semana. Yo creo que fue el último trailer que salió. Wow, la verdad que el trailer se ve brutal. Yo nunca he jugado un Mass Effect. Y creo que estaba en especial. Había una venta especial para PC del primero. Yo creo el primero y el segundo. $5. Por lo menos en Amazon, el primero y el segundo estaban en $5. El primero estaba en 5 y el segundo estaba, yo creo que en 12. Ah, bueno. Tremendos precios. Pero yo no lo compré porque no estaba en Steam. Sí, eso sí. Eso es Origin, no, pues no, no lo compré. So, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que un set de figuras de Skylanders se vendieron por más de $1,000 en una subasta de eBay. Wow. Esto es impresionante. El set de 6 figuras que son rare. Se vendieron por 797 libras de esterlina, que esta es la moneda británica, que equivale a $1,262.68 de acuerdo al cambio de moneda actual. Las 6 figuras son las versiones en oro de Chop Chop, de Flames Leaguer y de Drill Sergeant, y 3 versiones en plata, que son las de Eruptor, Boomer y Dino Rang. Yo no sé ni quiénes son. Yo no sigo Skylander, pero yo sé que hay gente de la comunidad que los está coleccionando. A mí en particular, alguien de la comunidad, yo creo que fue Link PR, me pidió por favor que si le podía verificar una figura que era exclusiva de las tiendas Target. Y pues aquí donde yo vivo hay un Target en cada esquina. Y entonces fui a todos los que me quedan cerca y no encontré la figura. Y pregunté y me dijeron que las cantidades eran bien limitadas y que pues ya no los tenían en stock. Y me había comentado, creo que fue Link, que se podía conseguir online, pero los estaban vendiendo por $60. Y a mí me pareció absurdo que lo vendieran por 60 hasta que escuché esta noticia. Es que... Wow, 1,263, vamos a redondear para arriba, $1,263 por 6 muñequitos. Es que yo me imaginé que esto iba a pasar, porque en el mundo de los coleccionistas, sí. O sea, todo es posible, de verdad. Y lo que arrancó como un prototipo de juego, como que, esto no va para ningún lado, mira ya por dónde va, o sea... Y... El que sugirió esta idea... En Activision, yo me imagino que le tienen que haber dado tremendo bono. No, tremenda oficina con jacuzzi, o sea, mujeres bailando todo el día, porque el tipo le acaba de, o sea, le dio a ellos su nuevo cash cow, o sea, ya mismo van a abandonar los Call of Duty y próximamente vamos a ver Skylander 1, Skylander 2, ¿ya? Skylander 3. Yo escuché en un podcast que van a venir con figuras de Skylander más grandes, van a costar más. The Giants. Y aparentemente dentro del juego van a ser más poderosos también. Oh my god. Que esto está para grande. Eso de la escuela que te enseñó a jugar Pokémon. Si los Beanie Babies. Aquí viene Skylander. No, que esto le dio una patada a Pokémon, pero de una manera descomunal, ¿sabes? Y no dudes que vengan clones. Porque, pues, todo puede pasar en el mundo del gaming. Pero ya esta gente se estableció sólido con esta idea. De verdad que. Le están sacando, la gente está como loca buscando la figura, se están gastando un dineral comprando los bundles que trae 3 o qué sé cuántas figuras trae. Mira, por ejemplo, tú vas a la pared, y en el área donde antes estaba llena de esas figuras, tú vas y las puedes contar. Inclusive tú ves hasta personas adultas, padres y madres, mirando como que, ay, el nene tendrá le faltará te digo, wow, espérate, esto como que fue una epidemia, o sea, una cosa brutal, te lo digo, de verdad que tremendo esto, fue un palo. Yo fui el fin de semana a una parada de juego, hacía muchísimo tiempo que yo no iba a una de las tiendas, y noté que había una sección para eso, y what? Que eso usualmente es un bargain bin lo que tienen allí, no, tenían un anaquel con figuras de esas, y wow. La fiebre de Skylanders. Ay, Dios mío. Mientras le siguen dando support y siguen manteniendo ese hype, van a seguir vendiendo. Eso hace. Pero por aquí que se anuncia la fecha para MotorStorm RC. Este juego es, ¿verdad? Un juego de MotorStorm, pero en vez de carros normales, pues son carros de control remoto. Estará llegando para marzo 6, para el PSN, para PS3 y Vita. Y lo que está chévere, ¿verdad? De esto es que si tú lo compras para cualquiera de las dos sea, tú lo compras en la tienda, lo puedes bajar para ambas plataformas, para Vita y para PS3, que eso está bien chévere. Y si muchos juegos tienen esta, ¿verdad?, esta habilidad de PSN, de que si tú los compras para uno, lo puedes usar para las dos, ¿verdad?, es un palo. Yo vi el video y se ve gufiado, me remontó a los años del que le estaba hablando ahorita fuera del aire, que es una versión que estaba de Nintendo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que era algo así parecido, unos carritos como a control remoto, era RC algo, pero ni me acuerdo cuál es el nombre del juego, de verdad. Yo creo que yo llegué a jugar eso también, pero en verdad que no me acuerdo. Sí, no, es viejito, pero que ahora pues obviamente mejores gráficas, ¿verdad?, por ser el PlayStation y el Vita. Así que se ve interesante y me imagino yo que esto será el nuevo Mod Nation para este momento. Tú sabes, si es que eventualmente no viene o no viene el Little Big Planet Karting ese que están planeando. Pero este juego se ve interesante, se ve como que un buen racer para vacilar y tirarse los carros encima un ratito ahí. Yeah. Bueno, pues vamos ahora a pasar con Alex. ¡Wii! Yeah. Blooper. No, no, borra eso, uno. Yo cuento. Ya, ya. 3, 2, 1. Pues mira, continuamos por aquí, Juan, y para cumplimentar a la noticia que tú estabas hablando ahorita, ¿verdad?, del PlayStation Vita, hoy también se anunció un listado oficial de las primeras aplicaciones que van a salir para el PS Vita. Todos saben, ¿verdad?, que esto fue una cosa que ya se había comentado en los blogs y en muchos artículos, de que el PlayStation Vita pues iba a tener la capacidad de correr aplicaciones, tal así, ¿verdad?, como una tablet o un smartphone. Pues ya están, próximamente van a estar disponibles en el store las aplicaciones para el Vita. Entre ellas va a estar, pues obviamente no podía faltar, la aplicación de Netflix, LiveTweet y Flickr. Esas son las que van a estar disponibles. Aún no aparece Facebook ni Foursquare, que en un momento dado pues se comentó que esas aplicaciones iban a estar disponibles, pero por el momento pues no hay ningún comentario respecto a esas aplicaciones. Así que nada, y tienen otra opción más y van a utilizar el Vita pues obviamente para jugar. Ya saben que también tienen una opción, ¿verdad?, de Media Hub y con el social networking, que eso se sabía que venía. Así que nada, y pendientes a sus planes de data, ¿verdad?, cuando estén streameando en Netflix. Chacho, tienen que hacerlo por Wi-Fi. Yeah. Ven dos películas y se pasaron. Yeah, así que cuidadito con eso. dile, Alex, dile tú ahí. No, yo soy vivo ejemplo de lo que puede pasar cuando le metes bien duro a Netflix en tu smartphone. Haciendo un paréntesis, a mí me sucedió, yo tengo un plan, entre comillas, ilimitado. Y yo pues, los días de trabajo que el jefe no estaba, pues yo ponía el teléfono de una forma, ¿verdad?, discreta, seguro. Y pues me ponía a ver Netflix en horas de trabajo, que escúchalo, bótalo. Pero ¿qué pasa? Que yo le estaba dando duro. Yo me acuerdo que yo vi Sons of Anarchy Season 1 en yo creo que en 3 días o en 2 días la vi en el trabajo, en el teléfono. La cuestión es que llegó un viernes, el supervisor iba a estar fuera en un training y dije, pues perfecto, vamos a ver películas para matar el día. Cuando empiezo a escoger la película, veo que la aplicación pues no corre, se queda ahí como que, pero ¿y qué le pasa a esto? Cuando me sale un mensaje de que no podía streamear debido a que ya me había excedido del cap. Y yo, pues espérate, si mi plan es ilimitado, pues yo me comuniqué, busqué por internet, llamé al servicio al cliente y no es como que me tumban la data por pasarme, sino es que, por ejemplo, en el caso de mi compañía, que es T-Mobile, lo que hacen es que te reducen la velocidad, pero no te quitan el internet, pero te la reducen al tal de que si usted está en un plan 4G, pues te lo bajan prácticamente a Edge. Y Edge no es recomendable para streamear nada, ni un video de YouTube. Eso es Tortuga Speed. Así que nada, yo digo esto, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, cómo serán las ofertas que ofrezca AT&T para los Vita. Pero nada, tengan mucho cuidado, así que mejor háganlo por Wi-Fi. No se arriesguen. De verdad que dito, no vayan a pasar una mala experiencia con esto del streaming de películas a estas unidades. Wow, so ahora Alex tiene que ponerse a trabajar, no le queda de otra. Sí, eso es así. Pero como Alex lo que trabaja es mediodía, ¿verdad? Machísimo es. No, bueno, el otro día trabajé hasta las 5 y me quería morir. Chacho, ese día Alex estaba que se creía que necesitaba oxígeno para hacerle el trabajo. No, yo salí del trabajo para la sala de emergencia y yo me estaba muriendo. O sea, yo hasta las... ¿Cuánto fue eso? ¿Media hora de extra? Media hora extra y me quería morir. Y me quería morir, de verdad que sí. No, no, pero síguelo. Bueno, vamos ahora a los próximos lanzamientos en formato físico. La próxima semana no hay nada en formato físico para el PlayStation Vita. Todo es para el PlayStation 3. ¡Woo! Sale Hyper Dimension Neptunia MK2. Esto es un RPG. Te faltó ahí Blu-ray HD Collector's Edition. Ya, esta gente se está alargando con los nombres. Pero vamos ahora al otro lado del espectro. Tan solo tres letras y lo trae EA. Me refiero a SSX. Sale la semana que viene. Me imagino que Silver está súper emocionado. Esta semana salió el demo y le ha estado dando. Y me dicen que tiene varios récords por ahí para romper. Así que va a estar bien interesante cuando llegue el full version de esto. Que imagino que Mr. PlayStation Plus 3D Johnny Cortez se lo va a comprar. Y pues Silver, pues ese Day One. Así que va a estar de lo más interesante. A mí no me miren. También sale la próxima semana Binary Domain. Este es de Sega. Así que next. También sale la próxima semana Order Up y Mortal Kombat Complete Edition. Que esta es la versión que incluye todos los DLC, los personajes, bueno, todas las chulerías que ellos sacaron. ¿Por qué hacen eso? Están ahí, bueno, pues eso ya es uso y costumbre. Todo juego que tenga DLC, como al año lanzan el Game of the Year Edition o el Complete Edition o el Whatever Edition, el You Pay Too Much Edition, básicamente. Entonces, eso es lo que sale en formato físico la próxima semana. Vamos a lo que salió esta semana en PlayStation Store. Que por cierto, el update llegó bastante tarde. Yo me acosté a dormir y el update no había llegado. Están fallando, no sé están fallando. A qué hora habrá llegado, pero ya están fallando en lo fácil. Y ahora esto se pone más interesante, el update, porque vienen con una lista larga de cosas para el Vita y una lista larga para PlayStation 3. Así que vamos rapidito para el Vita. Muchos juegos. Este salió Augmented Reality Cliff Diving, gratis. Augmented Reality Table Soccer, también gratis. Que por cierto, yo vi una demostración de este juego con el Augmented Reality encima de una mesa y las tarjetitas que vienen con el Vita. ¡Wow! A mí me dio hasta ganas de jugarlo y yo no soy fan del soccer. Nada más por presenciar cómo se ve. También otro juego de Augmented Reality se llama Fireworks, gratis también. Así que aprovechen. Hustle King por $9.99, que está para PlayStation 3, la versión desde hace muchísimo tiempo. Que por cierto, me puse a jugarla en estos días, estaba esperando, ni me acuerdo por qué estaba esperando, y dije, tengo como 10 minutos para jugar, déjame ponerlo. Y me cogí una pela porque no me acordaba de los controles. También sale para el Vita Ben 10 Galactic Racing por $29.99. Shinobi 2 Revenge of the Sand por $34.99. Touch My Katamari. No. Por $24.99. Alex, no es porn. Oh, dije Katamari. Sorry. Plants vs. Zombie por $14.99. Y aquí me voy a detener. $14.99. Por Dios. Yo creo que este es el mismo precio que está para PlayStation 3. Lo que pasa es que yo lo tengo porque lo dieron gratis por medio de Plus. Pero $14.99, por Dios. Son $4.99 en cualquier liga. Yeah. Es más, $99, chavo. No, está demasiado caro. Army Corps of Hell, $39.99. Dynasty Warrior Next, $34.99. Y por cierto, todos estos que he mencionado de con costo mayor de $20 es porque salieron también en formato físico esta semana. Ninja Gaiden Sigma Plus, $34.99. Y finalmente, Tales from Space Mutant Blob Attack por $7.99. Sí, quedó sin nombre también. Demos para el Vita esta semana, el demo de Hustle King, que es el juego de billar, EA Sport FIFA Soccer, que son 3 GB de este demo. Yo imagino que eso es todo el juego y compras el key aparte. Y también el demo de Unit 13, que escuché a Ceci Young, bueno, lo leí, que él lo trató y le gustó muchísimo. Esto es un shooter, un third person shooter militar, pero que no tiene ninguna historia attached. La manera en que ellos lo diseñaron es para personas on the go realmente. Que tú quizás tienes 15 minutos, estás esperando por el autobús, estás en una fila de, qué sé yo, en la fila del banco, estás en, qué sé yo, en la colecturía. Bueno, si estás en la colecturía, puedes pasar al Final Fantasy, porque ahí te vas a morir esperando. Lo trató y dice que le gustó muchísimo los visuales que yo vi, pues, third person shooter con twin stick, you know, y portátil, suena fantástico. Ese es el que sale en el anuncio de ellos, que están anunciando lo del cross platform. Y que, o sea, no, perdón, ese no. La promoción como tal es eso mismo, que presentan muchos muchachos con los Vita por todos lados y como que estoy aquí, vamos a jugar, tú estás allá, vamos a enfrentarnos, y también hace mucho alarde de la cuestión de las puntuaciones. O sea, que si tu leaderboard puede estar en peligro porque a ver alguien te lo va a tumbar, como que poniéndote ese hype, tú sabes. Y a este juego en particular, si mal no entendí, no tiene co-op online ni tiene versus. Y tú lo que haces es que juegas el nivel y tienes una puntuación. Uh-huh. Pero sí tú puedes descargar y añadir el ghost de un amigo tuyo. Digamos, Mash lo jugó, hizo tantos puntos y ahora tú lo vas a jugar. Tú descargas el ghost de Mash y aparentemente está el ghost en tu mismo nivel. Y tú ves lo que Mash hizo y pues estás como que jugando con él sin estar jugando. Cool. DLC esta semana para los de Vita, salió DLC para BlazBlue, Hustle King, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mod Nation Racers, Uncharted, Golden Abyss y Hot Shot Golf World Invitational. Eso es el online pass, so lo hubiese dado next. So, y aplicaciones para Vita, ya les la mencioné, LiveTweet, Flickr y Netflix. Yeah. Bueno, ahora sí vamos para lo de PlayStation 3, full games en versión digital en PlayStation. Salieron Mafia 2 y Star Wars The Force Unleashed por $19.99, que no está nada mal. Mafia 2 a mí me gustó cuando jugué el demo, y yo creo que Mash lo llegó a jugar, ¿verdad? Bastante. Sí, empecé, yo lo pasé completo. Y es bastante chévere, lo que pasa es que es un open world que no te deja hacer nada en el open world, pero ya. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Qué tú crees por $19.99? Por 10 está mejor. Uf. Hay que comprarlo usado entonces. Y Star Wars The Force Unleashed 2. Billy, que es fan del juego, que es fan de Star Wars, estaba un poco decepcionado. Por $19.99 yo no me tiro de pecho. Yo voy a decir, a ojo cerrado, voy a decir 10, como Mash mencionó. Papá. En la pared creo que estaba a 15 pesos. A ver, mira. En la venta esa liquidación que tenían. Si alguien estaba esperando ya. No, versión digital, no. Bueno, demos esta semana, pues ya Mash lo había mencionado, el beta de Starhawk ya está disponible. Está el demo de SSX disponible, que lo andan por ahí jugando. Y demo también de Shang 2 y demo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation. Oh my goodness. No, yo en verdad yo no necesito el break para ir a tomar agua. DLC esta semana para PlayStation 3, DLC para Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que eso es un pack ahí de porquería. Next. Te ha sacado tanta y tanta cosa. DLC para The King of Fighters, DLC para Dynasty Warriors 7, que me imagino que Moche los compró todos, porque son como 4 packages. Y DLC para Saints Row the Third, Gangsters in Space, por $6.99. Lamentablemente no pude leer de qué se trata. Mash, ¿tú leíste de qué se trata este DLC? No, pero vi un video, básicamente como si fuera un pedacito más de la historia. ¿Un pedacito más de uno de los finales? Sí. Y, o sea, y es bien al carete, o sea, ahora hay más, como que más naves, ahora disparas lásers y qué sé yo, un revuelo, o sea, pero es como si fuera un poquito más de historia. Okay, so nada tan relevante como el anterior. No. Okay, next. Y como toda la semana siempre hay contenido musical para Rock Band Network y Rocksmith. Mash, ¿algo que quieras resaltar de eso? La que no. ¿Tú no eres fan de Megadeth? No, me gusta mucho. A mí me gusta Megadeth, pero por lo menos las canciones que escogieron pues no son las más épicas. Esa de... ¿cómo es? Public Enemy No. 1 es del último disco y es un meh. Sí. Bueno, pues antes de terminar, hay unos updates en precio. Voy a leer lo más relevante por ahí. Crazy Taxi está en $7.99. ¿Qué? Muy caro. Ya, todavía está caro. Esto debería ser 5, pero... $2.99. Yo daría 5. El DLC que salió de NBA 2K12 Legends ahora está en $4.99. También Darksiders, la versión digital, está en $9.99. Ah, y uno que se me olvidaba, The Blob 2 ahora está en $14.99. Que yo estuve sumamente tentado en comprarlo cuando lo pusieron en $19.99 y no lo hice. Mira, y ahora está en $14.99. Que creo que es el momento perfecto para comprarlo. Así que eso es como que lo más relevante que encontré por ahí. Saben que pueden ir al PlayStation Blog y ver el post oficial que tiene todo el contenido nuevo para PlayStation Store. Aquí nada más nosotros mencionamos lo que nos atrapa el ojito. Así que con eso terminamos este primer segmento. Regresamos en breve, gente. Y estamos de vuelta en YSP 126 y vamos ahora a la sección de que estamos jugando con Alex. Pues bueno, es una lista bien larga, así que siéntense, ¿verdad? Pónganse cómodos, que esto va para algo. Bueno, pues nada, hemos estado jugando como todas las noches, ¿verdad? A pertenecer a los miembros del culto, Call of Duty Modern Warfare 3. Juan Carlos, ¿verdad? Cada vez mejorando más. El tipo ahora le dicen Papo Sniper. Ahora Papo Sartén. Ya, Papo Sartén. Así que nada, como toda la noche, pues le metemos. Y un poquito de House of the Dead, ¿verdad? Tratando de sacar pues un par de trofeitos y a ver si lo logro terminar. Que juego está bien chévere. Y nada, más nada. Vieron, súper largo. Bueno, pues voy a continuar. En verdad yo no estaba jugando casi nada. Sí. Yo el fin de semana no estuve en casa. Saliste está muy larga, Juan. Está muy larga saliste. Como de costumbre, Call of Duty, Modern Warfare 3, con el corillo aquí. También terminé Back to the Future, The Game. Terminé el último episodio, que era el último que me faltaba. El único que me faltaba, el episodio número 5. Lamentablemente se acabó, yo me lo disfruté muchísimo. No creo que el triple value de esto sea muy alto, porque ya uno conoce la historia y ya sabe qué contestar y sabe cómo resolver los puzzles. Pero a mí me gustó mucho y gratis por medio de PlayStation Plus. Se los recomiendo a cualquiera que lo haya bajado. Y le di un segundo intento a Brutal Legend. Nada, hice como dos misiones, me dieron un trofeo y lo apagué. Eso es lo único que he estado jugando así aparte de la rutina. Así que no tengo nada más. Así que Mash, dale tú que te va a las millas. Pues mira, como de costumbre, pues como... Salva a la sección. Como has dicho, pues, está jugando Call of Duty Modern Warfare 3 aquí con el grupo y Juan está adicto. Sí. Nos vamos, o sea, yo le digo, me voy, Alex se va, y cuando yo miro el PlayStation, Juan está metido jugando solo. Porque es que tengo que subir, yo tengo que subir hasta el próximo nivel. Si no subo, pues me... Ya tú lo has hecho ya como que una meta antes de que finalice el año. Llegará a Prestige 1 sí. Por lo menos. Bueno, no, se supone, la aplicación dice que llego como en 2 semanas, llego a mi primer Prestige. ¡Anda! Que es lo más lejos que yo he llegado en un multiplayer en first person. ¡Wow! Estoy orgulloso de mí, quiero agradecer a Alex y a Max, que han sido muy, muy pacientes conmigo, que han contestado todas mis preguntas super noobs. Así que muchas gracias a ustedes. El primer Prestige se lo dedico a ustedes de Cora. Yeah, perdón, madre mía. Pero ven acá. Acepta que la pasa brutal. Tienes que aceptar lo que es la verdad. Sí, sí, esa es la diferencia grande. Yo estoy jugando con ustedes. Por eso es que yo me he mantenido y en verdad me gusta porque, gente, nosotros jugamos eso y nosotros estamos dando chistes y también nos molestamos con el juego y qué sé yo, le hablamos malo al juego y escuchamos la partida de normales que nos dicen taco, burrito, yeah. Burrito, no, taco. No, y deja que te... Oye, Mash, cuenta lo que nos pasó ayer. No, fue un vacilón, estábamos jugando con unos de República Dominicana, ¿verdad? Que esa gente tiene ocurrencia, de verdad. En verdad lo que estuvimos fue riéndonos toda la partida, de verdad. Sí, no, de verdad que estuvo brutal. Bueno, además de eso, está jugando Gotham City Impostors. El jueguito está bien fun, así que De vez en cuando le doy un poquito y está, o sea, me está gustando. También he estado jugando Kingdom of Amalur. Vuelvo a decir, ¿verdad?, que el gameplay del combate está muy bueno, pero la historia no es nada memorable, ¿verdad? Básicamente la historia es que tú no tienes como que destino y tú estás buscando cuál es tu destino. Esa es tu historia. Wow. Suena novela de sí, como que, de Univision. Algo así como que no, rápido viene un tipo y te quiere leer tu fate, como que tu destino, y el tipo te dice, ah, la primera vez que no puedo ver el destino tuyo, y como que, o sea, no, esta semana en el hombre sin destino. Algo así. Y entonces básicamente va donde Mr. Fofo. A que le lean su fortuna, no se lo pierda. Y básicamente en una visión. La historia es buscar cuál es tu destino. Esa es la historia como tal. Pero este lo encuentro un poco más rápido que Skyrim. Ya por lo menos tengo mi primera casa y todo. Así que está ahí estudiándole. Si te olvidas de la historia leña que tiene, pero está bueno. Además, esto no lo estaba jugando como tal, pero hoy me hice miembro premium de Call of Duty Elite. ¡Woo! ¡Yeah! El primero de nosotros. Yeah, el primero de nosotros. De verdad que está bien chévere las cosas que se abren para los usuarios premium, como el poder crear tus clanes y todo eso, el poder participar en lo que estábamos hablando ahorita de los clanes. Y a diferencia de los que no son premium, pues ellos no ganan experiencia con esto, pero los que son premium ganan experiencia aparte sobre estos challenges. Y de verdad que está bien chévere. Además, el poder pues subir los videos al internet ahí mismo, o sea, lo viste, grabaste el clip y ahí mismo lo quisiste subir y suba a tu página de Elite. Los screenshots, coge un screenshot, lo puedes subir ahí mismo. De verdad que está bien chévere la integración que tiene con eso, y o sea, es bastante bueno lo que he probado. Además de los mapas que te van a dar mientras vayan llegando, así que el 28 llega el primer set de mapas y voy a poderlo jugar. Estoy esperando que Juan se convierta en Elite. Juan, ¿cuándo vas, ¿cuándo vas a hacer eso? Cuando tengan algo que en verdad darme. Todavía no, los mapas no llegan hasta el 28, o sea, hasta ese entonces no lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo más por lo de los mapas, porque pues, van a haber mapitas nuevos, estoy con la fiebre. Son 20 mapas, o sea, son 20, no sé si son 20, o sea, mapas, pero son 20 cosas para download, o sea, que ya va a ser todos los meses durante 9 meses. Sí, sí, o sea que hay un montón, o sea, que los chavos los valen, porque eso básicamente tú lo que pagas. Sí, sí, si uno va a comprar todo mínimo todos los mapas, ya se paga, terminas economizando. Sí. Si no entendí mal, creo que van a haber 4 paquetes de mapas que van a salir en el transcurso, pues en la vida del juego. Ya hay, a $15 cada uno son 60. Uh-huh. Elite cuesta 50. Así mismo es, y más las cosas que te dan, ¿verdad? Pues está en Elite la chulería. Chulería. Y, o sea, y por lo que he estado probando por ahora y las cosas que voy poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Está bien chévere. Mientras vaya aprendiendo todo lo que trae Elite, pues les estaré dejando saber. Pero por ahora, o sea, me gustó la inversión que hice. Y no estaba jugando más nada. Bueno, con eso terminamos la sección de que estamos jugando más corta posiblemente la historia. Ya, a mí lo que me afectó fue que nevó el de lunes para martes. Y eso me chavó ayer mismo. Yo llegué tarde a la misa de Modern Warfare. Ya, Alex y Max le habían empezado a dar y yo llegué tardísimo. El padre se molestó contigo, porquería. ¿Sabes? Se molestó bien, sí. Brutal contigo. Estaba yo errante por el mundo, por ahí, paliando nieve. Y llegué con un dolor de espalda, que en verdad estaba malito yo ayer. Pero ya hoy estoy mejor, y hoy sí. Después de esto, gente, ya mismo terminamos y vamos a darle un ratito a Modern Warfare. Oh, my God. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos para Club Platino. Nuestra amiga Lulu Soy es la encargada, como ya yo había mencionado en semanas pasadas, y está dando los updates, y los updates de esta semana son New Fixio, sacó nuevos trofeos de platino, Quillabon, Punishment Abyss, Panzer Fausto, Macharelo, Mesh, un 88, tú sacaste en platino. ¿Qué? Mesh, ya están poniéndose ahí. De antes se digo yo así, pero... Mesh saboteando la agenda, gente. Tú no sirves, ¿verdad? Diantre, yo me lo creí yo, pero ¿en cuál juego? Yo sería en Bolita Loya que sacó este match. ¡Chacho! Cyan Princess, Cole 028, Apophis Boricua, Cledesma y nuestra amiguita Lulu Soy también sacó platinos esta semana, así que muchas felicidades. Son un club privilegiado en el cual yo no perteneceré. Ellos. Sí, más yo no sé ni por qué está ahí. Sí. Eso, yo lo voy a revisar ese platino que él tiene en Assassin's Creed, eso lo más seguro fue. Te faltó Silver PR, también sacó platino esta semana. Ah, sacó, ¿verdad? Pues Lourdes no me lo tiró ahí en el... Sí, está ahí, que está más abajo. Ah, ok, brinco. Oh, ya, yo le eché la culpa a Lourdes. Ya, es cierto, salió ahí. Así que muchas felicidades también para Silver. Yo creo que el de Silver fue en Uncharted 3. Y los de Lourdes creo que fueron en Uncharted 1 y Uncharted 2. Wow. Así que yo creo que ya ella los completó todos. No. Así que, Lourdes, PS Vita contigo ahora. Mm. Vamos, que está el de PS Vita por ahí. Mm. Porque te hace... No la tentes. Bueno. Vamos a pasar ahora al update de los PSN IDs de la comunidad. Tenemos un integrante nuevo de ahí bonito. Su PSN ID es Electron Neutron. Yeah. Pueden ir a la sección de la comunidad para que vean cómo él lo escribe. Básicamente él sustituye las E por un 3 y las O por un 0. Y entre Electron y Neutron hay un underscore. Pero para que estén más seguros pueden visitar nuestra sección de PSN ID, encontrar el de este muchacho y el de toda la gente que está registrada en esa sección. Y si usted no ha dejado el suyo y quiere así hacerlo, pues bienvenido. Ahora vamos a los comentarios del YSP anterior con Mesh. Ya, tenemos aquí dos comentarios. El primero es de Gedox y dice: ¿quién es ese? No, bro. Nuestro fan número uno. Dice: diablo, es que puerco, bombita de humo, eso no se hace, y menos a tu chillo. Muy fuerte, ¿ves? Eso es lo que pasa. Es verdad, pero no, y después pre-San Valentín también. No, sí, no, está de cara. También dice: sorry guys, but Metal Gear sucks. Diablo. Es que, ¿verdad? No voy a leer ni más comentarios de él. También dice: you mean que el juego lo empecé y pasaron 2 horas de video y 10 minutos de gameplay. Me quito. También, es que, ¿en serio? Es que el 4, si él se refiere al 4, el 4 se mandó en cinema. Sí, el 4, los videos eran larguísimos. Había un video en particular que era de 30 minutos, y no estoy exagerando. Entonces, y hay videos constantemente. Lo que pasa es que esto era más fan service para los que habían seguido toda la historia de los anteriores. Y entonces, pues, ya, era pesado. Hasta cierto punto era una película interactiva. Un poco más y era Heavy Rain. Sí, algo así. Pero sí, a mí me gustó. Aunque yo sigo diciendo, como Mesh también, que el mejor Metal Gear es el 3. Eso así. También muestra tristeza por el artista de mis dos RPG favoritos de esta generación. Fue cuando mencionamos que había muerto el de Skyrim y Fallout 3. También nos comenta de GT5 que pueden coger cualquier carro y bajarle los performance points bajándole el power. Uh-huh. Sí, eso es algo que nos dijo Rubén, ¿verdad? Fue el que nos dijo. Ya, Rubén 003. Sí. Sí, que lo aprendimos la misma semana que iba a ser el torneo. Sí. Eso, si el carro que tiene se pasa por un poco, le puedes bajar ese setting y usa su carro favorito. Claro, aquí entonces tendrás que cambiar los gears radios, downforce, etcétera, para controlarlo con el nuevo power. Dice: haya echado patas, como sabemos que eso era la excusa que le ibas a dar a Johnny y te ibas a quedar con él. Yo imagino que se refiere a lo del Vita que yo le iba a recibir, no sé, no estoy seguro. Sí, cuando le dijiste que iba a llegar temprano para ver si no había echado patas. El paquete. Ah, okay. Oye, ahora me acordé, es cierto. No, es que aquí el cartero deja el paquete en la puerta. Y yo vivo en una calle súper transitada. Y como que a mí me preocupa, yo ando con una perse de que, mira, me llevan el paquete, me llevan las cartas o algo. Nunca ha pasado nada, pero yo soy así. También dice que Money Shot suena a porno. Yo no me acuerdo cuándo fue eso. Yo creo que ese es un nombre de uno de los juegos. Okay. I mean, never gonna give you up. Esa es una de las canciones que salió para Rock Band, que era la que estaba mencionando, que no me salía el nombre de la persona. Rick Rollins. Yeah. O sea, el blanquito con voz de negro. Sí. También dice que este está más largo, that's what she said. Probablemente fui yo quien lo dijo. Y nos envía saludos. También tenemos el comentario de Silver que dice: buen show, muchacho, bajándolo por vía MP3, nada, porque no salió por iTunes. Un problemita, ¿verdad? Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. El feed de 7 Pixel Media está sin problemas, pero el de PSNPR de vez en cuando como que no sube a iTunes ni a Pocket Cast. Actually, en Pocket Cast sube como si estuviera disponible, pero tratas de streamearlo y no, como que no lo encuentras, y tratas de bajarlo y como que baja en un segundo, pero el file no está, o sea, no se logra comunicar con el file. Pero el de 7 Pixel Media, que es donde tenemos todos los demás podcasts, no sucede eso. Así que mi recomendación es, si no le funciona con el de PSNPR, traten el de 7 Pixel Media y posiblemente sí le funcione. Yeah. También nos dice que Kingdom of Amalur está muy bueno. El sistema de batalla es uno de los mejores que he visto en un RPG desde los tiempos viejos de Zelda o recientemente Darksiders. No es un Skyrim para nada de la imaginación, pero es el mejor juego de Fable que Peter Molyneux no ha hecho. Ese mismo. Si ya le metiste pela a Skyrim y quieres más RPG, esta es una buena opción para esos que les gusta la manera vieja de un sistema RPG. Ya, eso fue básicamente lo que yo había mencionado también. Y también dice, by the way, menos de una semana para que salga SSX. Yeah. Ya, yeah, está en conteo regresivo, yo lo dije. Yeah. Y esos son los comentarios. Ya, pues vamos ahora al cierre. Les recordamos que este episodio lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes y en Pocket Cast, y también en el fanpage de Facebook. Nos puede seguir en Twitter, nos puede encontrar en Facebook, tenemos fanpage y tenemos una página de comunidad. Y nos puede añadir en PSN. Nosotros siempre mencionamos nuestros nicknames y nuestros nombres reales, pero nunca hablamos de nuestros PSN ID. El de Mash es Mash188, M-A-S-H-188. El de Alex es Alex Nation. Y el mío es Gatonejo. Así que no, nos pueden añadir por ahí. Jugamos casi todas las noches, excepto los domingos. Modern Warfare 3. Y cualquier cosa que usted tenga, si nosotros lo tenemos, también nos juntamos. La cuestión es jugar todos juntos. Esa es la idea de tener la comunidad. Yeah. Así que con esto terminamos este episodio, gente. ¡Woo! ¡Woo! ¡Vámonos! Recuerden que por ahí está rondando 7 Pixel Sports. ¡Woo! Oh, ya, ya, antes de irnos, vamos rapidito, vamos a mencionar eso. A mí se me había olvidado. Sí, el viernes pasado nos dimos la tarea de grabar nuestro nuevo proyecto. Ya que, como Mash había mencionado en la introducción de ese show, nosotros durante las pausas o inclusive por la aplicación de WhatsApp nos pasamos comentando cositas de deporte. Y entonces surgió la idea de por qué no grabar algo tipo podcast de deporte con nosotros, dándole el twist de pues que tenemos que nos caracteriza. Entonces nos lanzamos el viernes y fíjate, quedó bastante bien. A mí me gustó, yo me lo disfruté un montón. Así que si usted es fanático de los deportes, o por lo menos de vez en cuando ve algo, los aconsejamos a que lo escuchen el show. Uh-huh. Quedó bueno, es de alrededor de una hora quedó ese episodio. Que puede, ¿verdad? Pueden matar una jornada de trabajo, por lo menos con un YSP, un 7 Pixel Sports, matan la mañana. Sí, y no es nada de scores, porque como es un podcast, you know, que no va a salir todos los días, no es relevante que leamos quién ganó jueves cuando no le vamos a decir quién ganó el lunes. Es más de noticias alrededor del mundo de los deportes, noticias que tienen un tiempo de vida más allá de un scoreboard. Uh-huh. Así que hablamos en ese episodio un poquito de Jeremy Lin, hablamos de béisbol, hablamos de boxeo, hablamos un poquito de UFC y lo mejor, el bono. Así que cuando escuchen la música de salida del show, esperen al final que tiene un bonito que quedó de lo más gracioso. Yeah. Así que ahora sí nos vamos, vamos, gente. Yeah. Muchas gracias por escucharnos. Woo. Y será hasta la próxima semana. Yes. Yeah. Bye, gente. Vemos. Woo. Woo. Dame tu pescadito, dame tu pescadito. Si me pides pescado te lo doy, si me pides pescado te lo doy, si me pides pescado te lo doy, te lo doy, te lo doy. Dame se quedó, tu pescadito. O sea, joven, tiene swing, tiene gracia, loco. Mi pata con pizza, pizza, mi pata con pizza. No, no. Pizza, camaleón, camaleón. Quiero ser Diego. Collar de perlas y las pares. Diego, Diego, deje mamar gallo. Por favor, vea. Diego, dame la última oportunidad, Diego. Juan Carlos Coronel. Seguridad. Seguridad. No, no. Seguridad. Bueno, gracias, por amor. Muchas gracias por venir. Martillo, fuera, bola. Fuera, fuera, fuera. Vea, Martillo, llevo la pila. ¿Cómo vas a hacer eso, hermano?